FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Último día del año 2014. Lo que vamos a hacer hoy y en el transcurso de 2 horas, tal vez más, depende del movimiento que le demos al programa, la rapidez, pero fundamentalmente la reflexión. Haremos un repaso y hemos elegido una nota por mes del año para compartir con ustedes. La idea que tenemos es trabajar un resumen, ¿no? Repetir una fórmula, algo que más o menos pueda otorgar un balance, el anuario y demás. Deben saber los oyentes que por día, los que hacemos este programa, los que hicimos este programa, lo sumo a Julián, que estuvo operando, Fernando, que colaboró, y mucho, Fernando Ochoa, por día son entre 4 y 5 notas que nosotros hacemos, no necesariamente aquí en el estudio. Así que si tuviéramos que hacer un anuario en serio, no nos alcanzaría el horario dispuesto para recorte, y ni tomando la emisión que tenemos a la tarde, que es la repetición del programa, porque fue mucho el trabajo de este año. Nos costó sostener el programa, más que en otros años. Pero tuvimos un resultado que, mirando las consecuencias de ese trabajo, es que pudimos estar más en la calle. Recuperamos algo de lo que no habíamos tenido tanto el año anterior, y estar en la calle nos da a nosotros esa fuerza y esa energía de saber que lo que tenemos que hacer no está en este estudio ni en este micrófono. En cuanto a relevar lo que sucede en estos barrios, fundamentalmente con los pibes, con las familias que están castigadas en la inclusión. Y eso lo pudimos hacer durante el año 2014. Fue un año este, signado también por las modificaciones que el hombre le ha hecho al clima. Cuando Wes asume en 2011, nunca se imaginó el tornado de abril de 2012. Tampoco las inundaciones de enero y tampoco las de noviembre de este año. Mucho menos que una parte del Consejo Deliberante de su estructura le diga no a un pliego de la perlita que en definitiva quiso Wes demostrar quiénes son los que están a su lado y quiénes no. Bueno, esto va a tener hoy recorte informativo. Está Bernardo aquí. Buen día, Rubén. Gran pilar de este año de recorte, y bueno, los que hicimos el programa sabemos el esfuerzo que ha significado sostener esto que tiene más de 10 años, 8 años en esta radio, pero son 10 años. Esfuerzo diario, que no es poco, quiero decir, es un esfuerzo que hay que renovarlo día a día, y bueno, finalmente llegamos a a concluir el año con un balance, bueno, entiendo que positivo. Por lo menos desde el trabajo, ¿no? Desde el trabajo, por supuesto, sí. Y desde el sentido del esfuerzo, ¿no? Bueno, Steffi está preparada, ¿sí? Vamos a arrancar con el mes de enero, porque si no, no vamos a llegar. No vamos a llegar. ¿Cómo querés que hagamos? Una publicidad. Vos manejás en el control. Dale, dale. ¿Sí? Lo que vos quieras, Steffi. ¿Vamos con la nota? Bueno, yo te doy el tiempo para que vayamos a esa nota de enero. Vamos a poner un audio, creo que es el de Miriam. Bueno, y después vamos a contarles a ustedes la historia que se desplegó en torno a este testimonio, que no fue el primero que nosotros tomamos, corresponde al año 2013 el primer testimonio, pero en 2014, en enero, Miriam decía esto. Espero que sirva para algo, para que mi nena vuelva conmigo. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Hoy hace más de 22 días que yo otra vez no sé nada de ella. Nadie me da una explicación. Llamo a Niñez y nadie me puede decir dónde ni cómo está mi hija. Sí, de vuelta la angustia, como si fuera el primer día que desapareció. Y espero que esta marcha por lo menos sirva para algo, o por lo menos para concientizar un poco. Esa marcha se hace en enero. Fue una marcha muy importante, donde las organizaciones establecieron como método una protesta que llevaba carteles que decían Pacheco, es decir, Román Pacheco, la foto de Pacheco. Daniela había sido ubicada y luego, en la ubicación que se le da a Miriam, la ubicación que le da institucionalmente la municipalidad y la justicia, era la casa de un hombre que aparentemente, por las investigaciones que hizo la justicia y por los datos que nosotros teníamos y los que finalmente pudo aportar Miriam, era quien había cooptado a la niña. Y el licenciado Pacheco, a cargo de niñez, consideró que esa persona que había cooptado a una niña podía resguardarla bajo el manto institucional. Ahí se escapa nuevamente Daniela. Bueno, finalmente se lo ubica y volvió a estar con su madre y sus hermanos. Esa marcha la recuerdo bien porque se decidió que no haya pintadas, que no haya ningún escrache. Y una funcionaria de Acción Social, Gladys, a ver si me fue el apellido, pero tengo presente que ella se acerca a la calle de Rivadavia y cuando ve los carteles que decía Pacheco, se puso muy mal y le hablaba a Cristina Peralta, fundamentalmente como diciendo, ¿por qué le hacen esto a Román y por qué le hacen esto al intendente? ¿Qué injusticia si en definitiva se la está buscando? También puedo decir que en el verano, en el comienzo del año, nosotros arrancamos marzo, recorte informativo. Esto que estamos poniendo al aire es el trabajo que hicimos durante el verano y que lo volcamos a la página que se llama Desalambrar. Fue muy impactante verla a Daniela en el primer reencuentro con su madre y sus hermanos. Muy impactante. ¿Saben por qué lo menciono simplemente a esto? Porque la tesis de trabajo de Pacheco y compañía fue que la niña no quería saber más nada con su madre, ni sus hermanos. Y, como suele decirse, aquello que se expresa no es lo mismo que lo que uno ve y después puede expresarlo. Daniela se abrazó a su madre y se abrazó a sus hermanos. Se trabajó permanentemente desde la hipótesis de que el problema era la madre. Sí, claro. Esa fue la primera y única hipótesis que se mantuvo cuando todas las evidencias daban cuenta de que esto no era así. Quiero decir que había claras indicios de que se trataba de un caso de trata, de que había hombres involucrados que estaban teniendo relaciones, al menos no hasta donde se sabe, de cooptación, como bien vos decías, hacia la niña. Y que la madre, bueno, había pedido por asistencia desde un inicio y hubo respuesta un mes después. Efectivamente. Trata es el tema. Era cuartel quinto. Los remiseros. También tengo muy presente la nota realizada en la puerta de la comisaría con Humberto Cabral. A la noche, y también tengo presente un auto azul que nos siguió durante gran parte del viaje que hicimos una vez a Los Hornos, un día a la mañana, una camioneta azul que nos siguió hasta que entramos y después nos siguió y nos acompañó hasta que salimos. Bueno, eso enero. Daniela está con su madre. La hipótesis de trabajo, o la tesis de trabajo de Pacheco, se hizo pedazos cuando la historia salió a la luz pública por decisión de la madre, porque hubo organizaciones que tomaron esto. Y nunca me citaron a mí de la justicia por esa denuncia que me habría hecho Pacheco. A mí no me llamó nadie. Sí, una denuncia que tiene que ver con aquello en lo cual se suele amparar Pacheco, que es el secreto que debe cubrir toda información que se relacione a un menor. No dar los nombres en protección, del niño. Sí, ahora, sí. Cuando este niño o niña ha desaparecido o está sospechado, digamos, de estar cayendo en una red de trata, lo importante siempre es mantener el anonimato. Después, si se hace o no se hace algo, eso es secundario. Y bueno, ¿y cuáles son las acciones legales? Digo, porque podría haber llevado adelante la Secretaría de Niñez muchas acciones legales que dieran cuenta de la protección que intentaba lograr la subsecretaría. Bueno, una de esas acciones fue protegerla del periodismo. Sí, y está bien lo que trae Bernardo, porque lo que se materializa no solamente en Daniela, sino después en la situación también conocimos de los hermanos Albo, es la desprotección de la secretaría que debe proteger a los niños y niñas. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Febrero fue un mes signado por las marchas. No estaban pidiendo comida, no estaban reclamando por mejoras habitacionales, no estaban reclamando porque el camión de la basura pase, estaban reclamando porque el agua los tapó y les arrebató lo poco que tenían. Fue una movilización seria, pero tuvo un carácter distinto a otras movilizaciones porque se recuperó la memoria en la acción. En el Palacio Municipal hubo una asamblea y ahí estaba Echeverri, estuvimos con Cintia ese día y había bronca y la bronca transmitía el no cuidado a respetar la figura del funcionario que mínimamente le podía decir: estamos haciendo un relevamiento, las van a censar y mañana llegará la lluvia. Se pudo mínimamente ese grupo de personas manifestarse como se debe manifestar en estos tiempos de licuación de energías. Entonces vamos al audio que dice asamblea. Sí, vamos. Ellos, los funcionarios que estuvieron recién, son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, pero de la parte de desarrollo social, ¿o no? Bueno, entonces, únicamente la respuesta que nos está dando el municipio es únicamente de las cosas materiales perdidas de cada familia. Hasta ahora ellos no tienen nada que ver, no nos van a poder dar ninguna respuesta de los problemas más de fondo que tenemos, claro, en el barrio, que es el arroyo. Seguimos hablando, vamos a resolver, queremos, operativo, queremos. Si no, no vamos a resolver nada. Bueno, pero vamos, ¿ustedes tienen capacidad para avanzar sobre lo otro o tienen que venir otros funcionarios? No, si eso es lo que estamos planteando. Si me esperás, sí, pero es que ya esperamos mucho. Bueno, pero hay otros barrios, como ustedes mismos decían recién, que quiero poder ya estar resolviendo. Bueno, vamos a estar acá. Estamos acá todos. Si dijeron que se iban a quedar, esperen un segundito. ¿Sí? Déjame que lo vea, ¿no? Claudio, hacete agua, no tenemos agua porque el deportivo no tiene luz, no tenemos agua. No, no, no, no le echamos, lo que pasa es que quedaba en la escuela 71 algunas familias y muchas en la capilla, y es más sencillo la organización, claro, la 71 está más fácil que Catona, viste, la 70, bueno, ayudaron de la capilla, la mujer que habla, entiendo que es una militante del FOL. Han pasado muchas notas en el año y son muchas las notas que hicimos respecto a inundados. Era gente de Bon Giovanni. Y una persona que hablaba todo así, Echeverri. Martín Echeverri, que hoy es secretario privado del intendente. En ese momento, ya. Era secretario de coordinación de política social, que es una secretaría más amplia que crea UES en el organigrama, de la cual también depende Secretaría de Salud de Galloso. Es decir, estaba en un cargo, si querés vos, de coordinación de todo lo que tiene que ver con el desarrollo social del municipio, Echeverri, y estaba con la garganta tomada. Bueno, vamos a escuchar a esta mujer que tenía buena garganta, si mal no recuerdo, vamos. Bueno, ¿cómo aparecen rápido las cosas cuando los vecinos se acercan acá a reclamar? Y sí, porque era el quinto día, no había noticias de ellos, no aparecían en el barrio, la gente está desesperada, se perdió todo. Y no nos vamos a mover acá hasta que haya una decisión concreta, no solamente en las cosas materiales, sino también para que haya en el barrio, porque se quedó un pozo ciego, directamente es un pozo ciego en nuestro barrio. Ahora, en el corazón de todo lo que estamos acá, que se llenó de agua, porque ayer salimos otra vez casi a la mitad del cuerpo de agua, porque no hay una zanja ni un desagüe para que corra el agua. Ojalá que el intendente, si está encima, que vea el desastre que está generando y que baje a dar la cara, es lo único que exigimos. Lo importante es que ustedes no se van a ir de acá. No, no nos vamos y no nos vamos a mover. Lastimosamente es así. Sea quien sea, de acá no nos movemos. Y ya está acá, están los policías, ya vimos que hubo malos tratos porque le pegaron a una señora embarazada, la agarraron, la tuvimos que sacar a la fuerza. Ellos están usando la fuerza bruta cuando nosotros no queremos, pero ya es la desesperación de la gente. Ya ellos están dejando a Moreno en el olvido. ¿Esta situación con la mujer esta pasó porque ustedes querían ingresar y no lo dejaban pasar? No, porque ella tenía que salir un ratito porque le faltó el aire y cuando salió la iban a sacar a patada. Entonces no salió y nosotros la volvimos a ingresar. A la gente, a nuestra gente, le salió con el cuento que lo iban a censar al otro lado de la calle, cuando podría haber sido acá adentro. Cosa que a la mayoría ya no habían censado. Al censarlo no dijeron nada. Fueron 4 a 5 asistentes sociales a decirnos las mismas cosas, que iba a ser por etapa, que además a los que no tienen DNI no se les va a poder ayudar, y la mayoría todos sabemos que somos paraguayos. Nosotros somos paraguayos y somos gente que trabajamos día a día. Hay gente que hoy en día perdió los trabajos, como yo, que tuve que perder mi trabajo, como mi vecina que perdió el trabajo porque no puede abandonar la casa, porque hay gente que se está aprovechando de la situación de cada persona. Es una situación en crisis total, es alerta roja para Moreno y ellos no le están dando importancia, es así. Te digo que para decirte que la desesperación ya está al punto de que si no hacen nada, la gente quiere vender todo ya, se quiere ir a la mierda. Y no tiene que ser así porque hay ayuda. Y ellos dicen, no, vamos a ver con qué podemos. Vamos a decir la verdad, hay la posibilidad de que ellos nos ayuden a todos hoy mismo a mañana. Ellos tienen la capacidad. Ellos saben cómo... Hay gente que se está enriqueciendo del país. ¿Y cómo no van a tener para ayudar a los pobres? Hay gente que tiene la remansión sin hacer nada y sentarse a escribir. Y a escribir boludeces. La gente está cansada de este gobierno que es así. Y como siendo de otro lado, nosotros ya pertenecemos acá porque tenemos vías acá. Casi todo de nuestra vida está acá. Y nosotros trabajamos honestamente y queremos que ellos nos demuestren cómo nos van a ayudar, no dándonos papeles y firmando algo que no se va a hacer. Porque hay gente, yo no conozco tanto cómo es el manejo de esta gente. Nosotros somos vecinos que nos unimos para conseguir para los chicos. Porque hay chicos que no tienen cama. Hay chicos que ahora están en casa ajena, que no tienen ropa, que tuvimos que salir a la calle a pedir ropa y zapatillas para los chicos que estaban descalzos. Era un infierno todo. Pero bueno, ojalá que el intendente baje y vea la situación que está, porque a nosotros nos da risa que se esconda. Sí, cuando necesitó los votos salió, se ensució y ahora ¿por qué no sale? Te agradezco mucho. ¿Tu nombre? Blanca Arcete. ¿De qué barrio? De Boyovani. Gracias. Dale. A Blanca la vi en noviembre de nuevo, como a tantas mujeres y hombres que sufrieron la inundación en febrero y luego a fin de año. Algunas familias se fueron, vendieron lo poco que tenían o lo que les quedó, y hay otras familias, porque la ocupación no se ha detenido, ni creo que se vaya a detener. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Sintoniza bien, ¿eh? Y no pierdas de vista esta frecuencia, sobre todo por el acontecimiento que se avecina. Pasto, agua y los reyes que vienen en camello. Así es, faltan algunos días, pero se acerca el Día de Reyes y en Credial tienen un regalo, el mejor regalo de Reyes para vos. Y los más chicos. Del 29 al 5 de enero, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar las podés hacer las compras en 12 cuotas. Además, presentando tu cupón de compra en las sucursales de Credial, podés llevarte un regalo de Credial. Credial, lo que vos querés. Podés ver las condiciones de esta promoción en www.credial.com.ar. Credial, lo que vos querés. Me quedaría escuchando esa cortina un largo tiempo, ¿no? Glenn Miller. Es muy bella. Muy cool. Sí, muy, muy bella. No sé para qué le pones cool. Pero... Bueno. Bueno, marzo. Si en enero nos habíamos cruzado con Pacheco y compañía, en marzo llega la historia de los hermanos Albo. Lo que hemos elegido en notas es con la intención de actualizar. Y los hermanos Albo, los cinco niños, todavía no han regresado con sus padres. Y termina así el año. ¿Está? Y fue algo muy impactante lo de Norberto y Romina. Porque le sacan a los niños, a los cinco niños. Uno estaba tomando la teta de su madre. Estaba siendo amamantado. Y Pacheco dispone la protección de los niños. Vos te acordarás, Bernardo, que acá leímos un documento que le entrega Pacheco al periodista Lisandro Arreola. Muy enojado en una nota, en donde ahí insiste en aquello de que algunos medios, se estaba refiriendo a nosotros, habíamos vulnerado la privacidad o la identidad y puesto en riesgo la vida de esos niños. Lo cual hay que ser perverso y además animarse a caminar por esa perversión, Pacheco. Porque le saca a los niños y lo que nosotros hicimos fue recorrer la ley, indagar sobre en qué momento se puede tomar una medida tan extrema como esa, y si es extrema es porque las condiciones de vulnerabilidad de los niños acreditaban la acción de ir hacia adelante para separar a los cinco niños de sus padres. Es decir, no podían volver los niños con sus padres ante una decisión de esas características porque nosotros pensábamos lo peor. Estamos hablando de medidas tan extremas por cuestiones tan extremas que requerirían una denuncia penal. Con los padres presos. Es decir, que la Secretaría, la Subsecretaría de Niñez tendría que haber, digo, si era así tan grave la situación, haber presentado una demanda penal en contra de aquellos que deberían o podrían estar vulnerando los derechos de estos niños. ¿No? Esto no sucedió. No sucedió. No solamente eso, sino que en ese documento que se le entrega a la gente de Telered, Pacheco dice que se va a trabajar en la revinculación de los niños con los padres, con lo cual nosotros dijimos, bueno, están todos locos. Incluso, ¿no? Incluso sostenía un objetivo el cuidar la privacidad de la pareja. ¿No? Que no querían dar a publicidad justamente también, incluso para proteger la privacidad de la pareja, siendo que la pareja justamente era quien había venido aquí a la radio a hablar. Desesperado. Y fue a Telered a hablar desesperado. Ese padre se llama Norberto, y lo escuchamos. El hecho este ya viene del 2011, ¿no? Del 2011 más o menos, por el tema de los menores, por los chicos. Bueno, en la primera citación que nosotros nos dan, nosotros asistimos al servicio local de acá de Moreno, del servicio de niñez. Sí. Bueno, en ese momento nosotros nos acordamos bien que a los chicos lo encontraron en condiciones. Ellos cuando lo evaluaron, mismo nosotros nos dijeron que estaban bien, que tenían todas las vacunas al día, que no había motivo, digamos, de intervenir. Bueno, sí nos habían dado una próxima citación para seguir evaluando a ver cómo seguían los menores, cómo seguíamos nosotros, pero que no había nada, digamos, digamos como para decirle sacamos los menores. Vamos a escuchar a Romina, que es la mamá. Insisto, termina el año y los niños no están con sus padres. La información que nos dieron a nosotros es que pasado un tiempo, que creo que son 6 o 7 meses, y si no hay instancia de revinculación, porque el Estado considera que no se dieron los pasos que debió dar la Secretaría, los niños pueden ser dados en adopción y esos padres perder a sus criaturas. Tan solo tenemos que imaginar, aunque sea un segundo, qué representa para un niño pequeño que estaba siendo alimentado por su madre, que le arrancaron ese vínculo. Y eso es lo que hizo la Secretaría de Pacheco. que después puede dar explicaciones académicas y catedráticas en la Universidad Nacional de Moreno. Ese tipo. Romina es la mamá. Lo único que sabemos es que los varones los llevaron por un lado y las nenas por otro, pero ellos son hermanitos que siempre estuvieron juntos. Nunca se separaron. Más que ni siquiera cuando yo fui a tener familia, nunca se separaron mis hijos. Y que ahora esta injusticia nos venga a sacar a nuestros hijos porque no tenemos las condiciones dignas de poder vivir en, solamente por eso, por ser pobre, por no tener la plata que tendría un rico. No es justo. A mi bebé me lo sacaron del brazo. Mis hijos lloraban ese día. Pedían por favor por sus papás. Nosotros le decíamos que si nosotros fuéramos malos padres, nuestros hijos hubiesen estado llorando como lloraban ese día, escuchando nosotros en esa pieza que no podíamos salir, teniendo ahí dos policías que no podíamos salir, escuchando cómo mis hijos lloraban pidiendo por su mamá y su papá. Por favor pedían. Subirlos a un patrullero. Mis hijos no saben lo que es eso. No es justo. Ahí pasaba Romina. Bueno, vamos a decir esto que es muy importante. Y además de ser importante el hecho, será para cagarnos de risa de cómo se van a sumar todos y se van a trepar todos a esto, a decir, aquí estamos. Van a ver de qué estoy hablando. Rodrigo Solórzano, ya lo vamos a llamar Rodrigo, le hace una nota a un asesino que era comisario de Moreno Primera Hoy, en el tiempo de la Pastoril, ¿no? Miguel Fernández es el director de Derechos Humanos que estuvo en este estudio charlando conmigo sobre el ex comisario Omar Hernández, un ciudadano de bien que camina por General Rodríguez y que en un acto de bomberos, Rodrigo va a Solórzano y empieza a hablar y le pregunta, no sabiendo que había sido comisario, qué recuerdos tenía él de aquel momento. Entonces, este tipo hace cuánto, más de un año, ahora lo llamamos Rodrigo, pero más de un año fue, un año largo, sí. Cuenta que, bueno, él enterró algunos cuerpos, pero dijo, no eran NN, ¿eh? Estaban uno al lado de otro y nosotros con las fichas las mandamos. Y lo contó así. Contó el trabajo que hizo. Recordó a una maestra que era muy buena, ¿eh? Y que la ayudó, ¿eh? Que él pedía autorización municipal y los ponía en fosas. Y que después el gobierno militar extraía los cuerpos, ¿eh? Nosotros lo fichábamos. Mandábamos a jefatura y no nos volvía la ficha. Eso lo manejaban directamente allá. Nosotros no teníamos nada que ver. Pueden buscar en el canal de YouTube de Rodrigo Solórzano, o pueden buscar en Desalambrar, que está desgrabada la nota de lo que dijo este personaje siniestro, que caminaba tranquilamente y libremente hasta el 19 de diciembre. El día 19 de diciembre fue detenido. Yo recuerdo cuando lo llamé a Rodrigo, y Rodrigo fue al programa de televisión, a Quórum, preguntarle, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer las autoridades? Incluso pensaba en la protección para Rodrigo Solórzano. Porque creo que no salió en ningún medio nacional. Entonces había quedado acá. Miguel Fernández agradeció el trabajo, Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, agradeció el trabajo de Rodrigo, la fortaleza y la valentía de Rodrigo. Y en esta mesa de trabajo le pregunté a Fernández si se acordaba aquello, si no hay justicia y escrache. Y Fernández me dijo, no, hay que esperar los tiempos de la justicia. Desde el 19 para acá, Fernández, Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad, podría decir, tenía razón, había que esperar. Ahora, institucionalmente, no hubo un acto de repudio por la presencia del tipo allá, desde acá. Los organismos de derechos humanos copiaron y pegaron las notas, no emitieron mayor opinión, porque mirá si por ahí lo que había dicho este hombre no era así, no era su palabra, ¿viste? Sí, no solo eso, mirá si la justicia no hace nada. Pero yo te diría que, claro, no, mirá, que la justicia haga o no haga, pero era la palabra del tipo contando que había enterrado compañeros. Y fue copia y pegue de las notas. Bueno, el ex comisario Hernández detenido por delitos de la dictadura militar. El 19 de diciembre fue detenido por efectivo de Policía Federal el ex comisario Omar Hernández, acusado por 12 privaciones legítimas de la libertad ocurridas en marzo de 1976 en la ciudad de Moreno. Supongo que son ilegítimas. Acordate que estamos hablando de la pastoril. Y la nota que le hace Rodrigo tiene que ver con la pastoril. Entonces, no es menor esto de que digan legítimas, porque se consideraba que lo que estaban haciendo en la pastoril era ilegal. Y baja el ejército. Pero el título debería ser, por lo menos para nosotros, detenidos Fernández por crímenes de lesa humanidad. Ese es el título de la nota. Sí, no se puede acusar a alguien por una detención legítima, ilegal. Bueno, lo que estamos leyendo nosotros aquí en la portada del diario La Hoja de General Rodríguez, ¿no? Que, bueno, General Rodríguez deja de tener en sus calles a un asesino, confeso, de su aporte a la reconstrucción del país en el año 1976, ¿no? Tengan en cuenta que no se le puede hacer un scratch, no se puede tirar un volante a este tipo. No se puede hacer nada. Ahora lo detienen. Quedará detenido. Y una pregunta, ¿qué es cárcel común? ¿En dónde está? ¿Está detenido? ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, seguimos con el anuario, ¿te parece? Vamos al mes. Ya con esto de Hernández nos modificó el panorama, te digo. Recordemos que la entrevista que le hizo el periodista Solórzano a Hernández fue en junio del 2013. Junio de 2013, así es. Bueno, ¿en qué mes estábamos? Marzo, vamos a abril, ¿sí? ¿Qué teníamos en abril? En abril se produce algo que después deriva en un acontecimiento institucional de explicaciones y no explicaciones que derivó en un separador que hizo el gringo preguntándole a Barreiro si estaba o no estaba el intendente. Abril es Semana Santa, no es más o menos por ahí. Siempre se repite esto, es en abril, Semana Santa, Pascua y esa historia. Bueno, hay un desalojo en Cuartel Quinto, en el predio de Estefani, muy cerca de la pista de atletismo. Es una toma que fue hasta reflejada por el periodista Marcelo Sotoviazda en una especie de columna de opinión realizada en su programa de televisión junto a Tenenbaum, palabras más, palabras menos, de cómo iba creciendo el aprovechamiento de la tierra por parte de los sectores que están desprotegidos en el conurbano bonaerense. Entonces vienen y sacan un par de fotos y filman aquí en Estefani, justo al lado del ingreso de Cerámicas a Estefani. Y llegó el desalojo. El desalojo se produce 3 meses después de la primera ocupación de la tierra. Y allí fue la policía y también prestó servicio a la empresa La Perlita con los colectivos. Que estuvimos el día después, no, horas después del desalojo, y esto obteníamos en el lugar. Patricia. No, hoy vinieron esta mañana, a las 6 de la mañana, no dejaron ni poder sacar las cosas que son de los chicos, nada. Empezaron a patear, a tirar todo, ni la tele, nada, dejaron sacar. Todo rompieron. Esta mañana fue, mi hermana me llamó y yo todavía no puedo pasar ni a buscar mis cosas, que están allá, no me dejan pasar. Que me sacaron, me tiraron la casilla con las cosas, todo. Y acá hay otra gente también que le rompieron. Las pocas cosas, que no los quieren dar los cables, no los quieren dar las maderas. Ves todo lo que nos costó a nosotros de a poquito, todo lo rompieron. ¿Cómo llegaste acá? Y yo vine y bueno, agarramos un terreno, vendría a ser, que dijeron que estaban agarrados, todo. Que estaban agarrando y bueno, por eso agarré. ¿Cuántos hijos tenés? Y yo 4. ¿Y estás viviendo en qué lugar en José Cepaz? No, estoy viviendo en la casa de mis sueras. Es decir, las condiciones de hacinamiento, mucha sí, gente. Sí, somos, vivimos mucho. Ahora vamos a escuchar a Rosa. Cuando nosotros hablamos desde aquí de una toma, lo hacemos en el único sentido posible que creemos nosotros tenemos que abordar el tema. Que son familias que no tienen más nada que perder. Con eso estoy diciendo que han perdido mucho de lo que en alguna vez o alguna vez tuvieron. Y que están los vivos, sí, esto de sentido común, sí, hay vivos. Punteros hubo en todas las épocas. Y desarrolladores inmobiliarios que crecieron en nombre de la pobreza y diciendo que iban a defender a los pobres también. Así que yo no he descartado nunca que eso ocurra, pero ese no es el eje que a mí me interesa. Y cuando he tenido la posibilidad de acceder a la información para denunciar a algún funcionario o dirigente vinculado con la tierra, lo he hecho. Sobre todo allá en la zona de Villanueva. Con el Pastor Sosa, me acuerdo, que después apareció un día acá en la radio queriendo hablar conmigo. Entonces, esto de Estefani, si durante 3 meses se sostuvo, es porque tenía aval para que crezca. Y derivó, vamos a escuchar a Rosa ahora, pero derivó el desalojo en un corte de la ruta y pibes que fueron baleados. Y toda una conmoción en donde a Lagastino hablaba y del otro lado le respondían, pero nadie se hacía cargo en el territorio y apareció Oscar Retuerto diciendo que había como 5 muertos y fuimos a buscar esos muertos y no estaban y encontramos otros muertos que no tenían nada que ver con esa situación. Bueno, esto pasó en abril. Rosa. Allá dijeron, o sea que se murió un bebé de 2 meses, allá cayeron la casilla arriba del bebé y se murió. Y una mujer embarazada está un poco mal y también echaron, patearon la puerta y entraron y echaron todo, ¿viste? Y quemaron así la casilla con la cocina, todo. No avisaron nada. ¿La señora y el bebé están acá todavía? No sé, ya le llevaron ya, hace rato, llevaron. Sí. Sí, se murió un bebé de 2 meses. Bueno, y fue así abril, con mucha adrenalina y sin mayores respuestas. El predio está hoy limpio, la pista de atletismo es utilizada, los pobres lucharon contra los pobres, los dirigentes a distancia, Wes de vacaciones. Eso es lo que pasó. Abril, nos vamos a mayo. ¿Te parece? Para los políticos esto no fue más que un susto, ¿no? En determinado momento pensaron que se les podía pudrir la situación, que podrían de algún modo quedar desnudos las conexiones y los manejos que se habían estado haciendo, y parece como que quedaron indemnes porque, bueno, rápidamente todo esto pasó sin pena ni gloria, en el sentido de que hubo, como vos decías, ¿no? Hubo conflictos en la calle, hubo cortes de ruta, personas que con necesidades realmente insatisfechas habitacionales, y por otro lado muertes también, que como vos decías no tenían que ver directamente con esto, pero se suponía que podía tener que ver. Así es. Finalmente todo esto pasó y, bueno, muchos respiraron aliviados. Uh-huh. Me refiero a los políticos, ¿no? Por supuesto. Rosa, cuando hablaba de esa bebé, nosotros nunca pudimos encontrar a la mamá y nunca pudimos chequear efectivamente esa información. Por lo tanto, no podemos decir qué ocurrió. Y es otro síntoma ante realidades tan fuertes, y nosotros hemos hablado este año con mayor insistencia de las violencias y la barbarie. Es muy común y es muy doloroso escuchar en situaciones extremas decir murieron 5, murieron 2 y por ahí no murieron. Es que conviven con la muerte. Quien no convivía con la muerte era la familia Casal, hasta que un policía asesinó a Checho en la parada de Las Flores. Estuvimos el día de la sentencia y nos abrazamos todos. Con Ángel, con Gustavo, con la mamá de Checho, con los compañeros de Correpi, con las vecinas de Cuatro Vientos, porque había sido condenado el asesino, el policía. Hasta que un día, de casualidad, la familia se enteró que nunca fue detenido el asesino y que la justicia le abrió la puerta, nunca se la cerró, bien abierta, para que esté prófugo. Y el impacto en la familia fue muy serio. Y esta es una opinión muy personal. Le impactó más a la familia de Checho Casal ser notificado de que el asesino estaba libre que a Julia, la mamá de Christopher. Tiene una definición mucho más sólida, Julia, de que el Estado es una porquería y que mata a los pibes. Para los padres de Checho Casal, para Ángel, no le devolvía a su hijo, pero me lo dijo con una voz muy tenue. Siento que hicimos algo. Siento que pudimos hacer algo. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo. Es el hermano de Checho. Cuando ellos se enteran que el policía que mató al federal, que mató a Checho Casal, siempre estuvo prófugo. Es decir, siempre estuvo en libertad. Supuestamente, bien, él estaba, el morón, se descompuso supuestamente donde estaba el morón, y ahí, supuestamente quedó detenido en una comisaría cercana a donde estaba el hospital o el lugar donde fue a atenderse, y esta fue la noticia que nos brindó el juzgado en su momento. Ese día, que fue el 26 de marzo, la notificación que reciben ustedes es esta, que se descompuso, estaba en una comisaría, lo llevan al hospital y después regresa a la comisaría. Exactamente, detenido ahí, y después de este fallo fue que él estaba alojado en una cárcel de Florencio Varela. Ajá. Eso es lo que nos informó el juzgado. Este policía asesino, condenado por la justicia, goza de total impunidad. El policía que mató a Christopher Ayunta también goza de impunidad. El policía que mató a los dos pibes en Moreno Sur, en el Cañón, también goza de impunidad. Y es legal esa impunidad. ¿Saben por qué? Porque la justicia entiende que todas las actuaciones de los policías, aún en los casos de Checho Casal y de Christopher Torres, donde se demostró que hubo premeditación para matar y que los pibes fueron ejecutados, aún con esa demostración, están en libertad. Es decir, aquí se termina el análisis pueril de aquellos que siguen sosteniendo que los pibes algo habrán hecho. Estamos hablando de estas dos situaciones, Checho Casal, y estamos hablando de Christopher Torres. Podemos hablar de Manuel y de Carlos, y podemos seguir hablando de lo que ocurrió en Cuartel Quinto este año, que ya vamos a llegar. Cuando un prefecto asesinó a dos pibes. Ya vamos a llegar. Steffi nos conduce en este momento. Estamos en mayo. Fíjate que falta un tramo largo y ya lo vamos a molestar a Rodrigo Solórzano por esta noticia de el buen hombre del comisario Hernández, que fue detenido el 19 de diciembre. Para que ustedes tengan algún tipo de noción y si tienen acceso a internet, pongan Diario La Hoja, ¿no? Busquen Semanario La Hoja, que es de General Rodríguez. Va a encontrar al final de la nota, porque es una de las notas principales, o pone comisario Hernández. Hay un agradecimiento de la familia de Hernández al pueblo de Rodríguez por el acompañamiento que le está brindando en este momento tan duro, de tamaña injusticia por haber detenido al comisario que enterró cuerpos de los que estaban en la pastoril, aquí en el cementerio de Moreno, y dice, estaban fichados. El dato, además de la barbaridad y lo escabroso, es que él dice que estaban fichados, ¿no? Bueno, esto ha servido para de identificación, por supuesto, y el laburo que ha hecho durante tanto tiempo y sigue haciendo el equipo de antropología. No solo sirve para ver la catadura moral de esta persona, en el sentido de que se defiende de algún modo justificándose, diciendo que siguieron los pasos legales que había que seguir y que por lo tanto él no se considera culpable de nada. Y por otro lado, bueno, lo que da cuenta de que hayan sido fichados es que hay documentos en algún lado. Y esto es importante que sea investigado. La nota que el periodismo pudo conseguir del ex comisario Hernández se dio en un acto de bomberos, porque Hernández participaba en una asociación Amigos de los Bomberos, una cooperadora del accionar de la tarea del servicio de los bomberos, porque Hernández es una persona pública, de bien, sí, que interviene en las entidades sociales de bien público, y entre ellas el ex comisario participaba en entidades tradicionales de General Rodríguez como el Rotary Club, claro, la Asociación Sanmartiniana, y además de todo esto fue concejal por el partido de la Unión Cívica Radical. Es decir que el ex comisario Hernández era una persona querida en la comunidad rodriguense, y por esto la familia del comisario agradeció públicamente a la solidaridad que demostró la comunidad en estos momentos en los cuales se lo estaba obviamente sindicando como genocida, ¿no? Por ahora, los medios. Y hay un punto, y terminamos con esto y lo vamos a... Ahora te paso, Steffi, el teléfono, lo llamamos a Rodrigo. El vecino Nito Tulisi es de Moreno. Nito Tulisi es un hombre de Moreno. El padre de Tulisi fue intendente. Y en la parte final de la nota, y esto es lo escabroso, en la parte final de la nota, Tulisi, que sabe y vivió la represión, se coloca lo siguiente: el vecino Nito Tulisi, que vivió personalmente esta etapa, declara estar profundamente agradecido por el trato recibido por el comisario de la Primera de Moreno. Esto es lo escabroso. Y a esto hay que prestarle atención. Y hay que empezar a poner estas pequeñas cosas en la insistencia, y disculpen ustedes la insistencia que he tenido este año, de ponerlas en otros contextos. Porque si se coloca que Nito Tulisi le agradece a este tipo que enterró gente por el trato que recibió Tulisi en la comisaría. En aquella época, porque además se dice el trato recibido por el comisario de la Primera de Moreno.

Yo te convido a creerme cuando digo futuro. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Y es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, llegó un mensaje, ¿no? Sí, llegó un mensaje al 1115-3368-0099. Es el celular que recibe mensajes de FM Moreno. Lo repito, 1115-3368-0099. Repito una vez más, 3368-0099. Y mandó un mensaje un oyente o una oyente que dice lo siguiente: buen día, estoy escuchando y son todos reclamos de la gente. Sí. Pero ¿quién les dice a esa gente que no tengan más chicos ante su situación? Esto dice. ¿Quién concientiza? ¿Estás escuchando esta radio? Parece que sí. Parece que sí. Bueno, le agradecemos que... que sintonice 90.1 y que siga escuchando. Que siga escuchando. Sí. Y que siga mandando mensajes. Agradecemos todos los mensajes de los oyentes que enriquecen el debate, ¿no? Está Rodrigo Solorzano en línea. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Recorte informativo. ¿Cómo bueno. andan? Bueno, acá recordando aquella nota, la que hiciste, después la entrevista que pude realizarte ahí en el programa de televisión y tengo muy muy presente el registro de charlar con vos y reflexionar con vos que ante tamaña declaración de este asesino, primero que los medios nacionales no levantaron la noticia y segundo la exposición en la que te encontrabas, ¿no? Que por ahí se toma medida y por ahí no se comprende porque es un ciudadano honorable de General Rodríguez. Exactamente. ¿No? Y vos sabés que recién estábamos leyendo aquí con Bernardo, con mi compañero, las repercusiones en Rodríguez en el diario La Hoja, ¿no? Exactamente. Realmente es escabroso. En el final, porque vos conocés a Tulisi, yo tengo registro de Tulisi, de Nito Tulisi, y en el final de esa nota lo que dice: Nito Tulisi agradece el trato que le dispensó el comisario cuando era titular de Moreno Primera, ¿no? Hoy Moreno Primera. Y es muy fuerte, muy impactante. Muy sí, yo te digo, no tuve oportunidad de hablar con Nito tampoco. A ver, ponemos un poco en tema, no sé si hablaste antes. Sí, estamos hablando, pero dale. Sí, dale. Digo, la detención se produce el 19 de diciembre, hubo entre gallo y medianoche, sí. Porque hubo poca información al respecto. Uh-huh. Nos costó bastante descular el tema, hasta que, bueno, Coco Lombardi brindó algunas precisiones de algo que, a ver, podríamos haberlo tirado en algún momento, pero sí. No teníamos demasiada información. Se produce la detención el 19 de diciembre en Luján, a través de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El excomisario Hernández se encontraba, si se quiere, guardado en Luján, escondido en Luján, porque ya había rumores muy fuertes que era inminente la detención. Inclusive cuando estuvo el juez Rafecas, claro. Aquí en Moreno hace un mes atrás aproximadamente, algunas fuentes cercanas a él deslizaron que la detención iba a ser inminente. Obviamente esto habrá llegado a los oídos de Hernández, y Hernández se fue a Luján. Lo cierto es que lo rastrearon y el 19 de diciembre hicieron un operativo donde finalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria logra la detención de este ex jerarca de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que uno cuando ve la nota que hicimos hace ya un año y medio para la tele, sí, el 2 de junio, el Día del Bombero, en General Rodríguez, uno dice, mirá, parece un buen abuelo, ¿viste? Te da esta sensación hasta que empieza a abrir la boca. Claro, cuando, pero vos te acordás, Rodrigo, que cuando yo veo la nota y te llamo, y después repasamos la nota en televisión, no se impactaba, porque de abuelo bueno no tenía nada. Él contaba como un hecho... Anecdótico y si querés de valor institucional, de un tipo que cumplió con su deber, que enterró a las personas que tenía que enterrar, inclusive te dice, no eran NN, estaban fichados, ese te lo aclara, sí, te lo aclara, y esa nota que vos hacés en junio del año 2013, ¿no? Fíjate todo el tiempo que pasó, Rodrigo, para que se ordene la detención de este tipo que confesó haber enterrado personas. Sí, lo confiesa. En la nota, un año y medio. No, tal cual. Por eso te digo, viste, uno deja de sorprender, de impactar esto que estamos hablando. Digo, parece que fuera una tontería, pero no lo es. No, por supuesto. Y llama la atención, no me llama la atención la reacción que tuvo parte de la comunidad de General Rodríguez. A ver, lo que habla de Tulisi, por eso te hablaba de Tulisi, lo menciona familiares de Hernández en una carta que envió a los medios de General Rodríguez, que obviamente a mí no me acercaron, se podrás imaginar. A mí no me la dieron. Nito Tulisi, en alguna nota que le he hecho, ha reconocido algo de esto, le ha dispensado buen trato, que inclusive ayudó su liberación. Pero esto no quita todo lo demás que hizo. Yo no sé si leíste lo que subió la gente de Bueno por la Memoria. No lo hemos leído. Bueno, te comento por cuáles son los casos por los cuales fue apresado Hernández. Las víctimas que se le imputan son Beatriz Alicia Boglione, Luis Esteban González, Mario Valerio Sánchez, quien permanece desaparecido, Faustino Altamirano, conocido en Moreno porque estuvo muy vinculado con el tema de las sociedades de fomento y demás, D'Alessio Aristardo Fernández, María Margarita Míguez, Raúl Antonio Morelo, doctor Morelo, el doctor Susana, Morelo, Bruna, claro. Susana Bruna, José Jesús García Carvalho, Norma Beatriz Pérez, José Lizardo Reynoso y Juan de Dios Medina. Esos son los las víctimas por las cuales a Hernández lo detienen. Sigue alojado en la cárcel de Marcos Paz, Hernández. Según la información que tenemos, indica que Rafecas habilitó la feria, es decir, va a seguir con la investigación durante todo el mes de enero, y no se descarta que por cuestiones vinculadas a la edad de Hernández... Vuelva a su casa, Hernández. ¿Cómo? Vuelva a su casa. Exactamente, que sea liberado, digamos. Le dan el beneficio de la prisión domiciliaria, el arresto domiciliario. Sí. Así que esa es la información que estamos manejando. Sí, a ver, a mí no me llama la atención, porque inclusive creo que lo hablamos en la tele cuando me invitaste a quórum. El general Rodríguez, la actividad social que ha tenido Hernández fue importante, porque como bien dice la nota que mandó la familia, miembro del Rotary Club, de la Asociación San Martiniana, de la Cooperadora Policial, miembro de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, inclusive concejal por la Unión Cívica Radical, claro. Y viste, y ponen así, el negro, claro. ¿No? el negro Hernández, un hombre de 38 años caminando en libertad, y sí, bueno. En algún momento se iba a terminar. Sí. Espero que esto derive en algo, que es la toma de conciencia, ya que recién nos enviaron un mensaje. Ese, concientizarnos que hay tipos que asesinaron y que están entre nosotros. Sí, sí, y que aparte caminan normalmente y que no se hacen cargo de lo que hicieron. Porque, es decir, creo que como botón de muestra está la nota. No, digamos, pero volvemos sobre esto, Rodri. Él dice que enterró cuerpos. ¿No? Él está admitiendo el trabajo que hizo, ¿no? Sí. Y lo enmarca en que, bueno, no eran niños de pecho, te lo dice a vos. Bueno, mirá, esos pibes que estaban ahí en la pastoril, bueno, pero yo enterré 5, ¿qué nene? Es decir, hasta se enoja cuando vos le querés preguntar o indagar sobre la no identificación de esas personas. No, no, ¿cómo que nene? No, si tenían los nombres, si las fichas se las llevaron. Realmente es cabroso. Bueno, un año y medio después de la nota y el laburo que hiciste, al tipo lo detienen el 19 de diciembre. Y también es muy muy notable, Rodrigo, que fíjate que costó mucho hacerse de la información para decir que está detenido. No, tal cual. Yo inclusive me comuniqué al juzgado federal de Rafecas para obtener más información y todavía estoy esperando la devolución de la llamada. Por eso. Digo, fue muy complejo este tema para terminar de escularlo. Sí. Y hay un dato que yo creo que también va a terminar siendo imputado por ese caso, porque yo estuve, ¿te acordás que en un momento en la nota habla sobre una maestra que era de Chivilcoy? Sí, sí, aparte, él como destaca, que como pobre mujer que estaba ahí, ¿no? Y que él la ayudó, bueno, y la cuidó. Bueno, sí. Tuve oportunidad de hablar con esa docente yo. Ajá. No quiso hacer nota, me habló off the record, sí. Por una cuestión de que me pidió, no vamos a revelar el nombre ni nada por el estilo, pero digo, ella me destaca, cuando habló conmigo, que él confunde a dos maestras, ajá, que la que él habla de Chivilcoy en realidad era ella, y la que la abrazaba era otra docente que estaba detenida con ella, que era chica de Chivilcoy, de la que él habla ahí, fue sometida a torturas. Uh-huh. La que fue liberada, la otra chica que confunde, digamos, la identidad de las dos personas. Pero esta chica, yo no sé, digamos, no está procesado todavía por esa causa. Esta chica reconoció las torturas ante el juez Rafeca. Rodrigo, muchas gracias. Y a cuidarse. Nada, pasa nada. Te mando un abrazo, que terminen bien y que empiecen bien el año. Dale, igualmente. Descansa. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Ahí pasaba Rodrigo Solórzano, que ni bien le hizo la nota, sube esa nota a YouTube. Muy rápido sube la nota. Y él esperaba un acompañamiento distinto. Rodrigo esperaba porque, claro, tamaña declaración de un tipo que se asume que enterró y que mató. Tan detallada. Tan pulcra en lo escabrosa la declaración que... pongamos esto en contexto, gringo. Un año y medio. Un año y medio para la detención. El tipo no estaba en General Rodríguez. Estaba en Luján. Y la noticia se conoce entre ayer y antes de ayer. Fue detenido el 19 de diciembre. Y lo primero que circula con fuerza es la carta que envía la familia y la nota que saca el diario el Semanario de La Hoja. Tienen con qué todavía, ¿eh? Tienen con qué. Es un hombre bueno. El negro. El negro de Rodríguez. Bueno, vamos. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y mal. Nos van a dar de baja la cooperativa. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno? Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio. ¿Pero trabaja con cooperativas él? Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, el día no es el mejor hoy, pero el pronóstico de nuestro tiempo y el servicio informativo especial que tiene el Recorte les dice a ustedes que la noche será ideal para que termine este año de manera óptima, los que pueden tener esa posibilidad. Pero no se queden con la lluvia ni con las condiciones grises de hoy. Vean la luz, anímense y escuchen esto. Comienza 2015 y el 6 de enero se acercan y están en camino ya los Reyes Magos, para visitar a los chicos, para regalarle a los chicos. Y bueno, y si estás corto de efectivo, Credial tiene un mensaje para vos. En Credial tenemos el mejor regalo de Reyes para vos y los más chicos. Del 29 al 5 de enero, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar podés hacerlas en 12 cuotas. Además, presentando tu cupón de compra en nuestras sucursales, te podés llevar un regalo de Credial. Credial, lo que vos querés. Podés ver las condiciones de esta promoción en www.credial.com.ar. Credial, lo que vos querés. Ahora vamos a ir al patio con el gringo a bailar bajo la lluvia. Hermosa lluvia la que está cayendo. Orquesta de Glenn Miller. Así es. Después te cuento un poco de Glenn Miller. Es una anécdota, fuera del micrófono. Me la contó un viejo bandoneonista en Córdoba. Mire usted. En el bar Bon Que Bon. No sé. Bueno, después me lo cuenta. El año que viene. Bueno, este año, y poniéndonos muy serios, hubo muchas muertes. Las violencias aparecieron en su dimensión menos esperada, o en todo caso negada por nosotros. Nosotros en términos colectivos, lo digo general. La violencia de género se cobró muchas víctimas este año. Serena Denise Rodríguez salió de su casa de la calle Lemos al 7220 de Cruce Castelar, fue hacia la escuela secundaria de San Miguel y el 24 de junio, el arribo de todos los medios de comunicación cuando se encuentra el cuerpo de Serena muy cerca de su casa, en un descampado. Antes de ir a los audios respectivos, créanme que fue muy impactante estar a 150 metros del lugar donde encuentran a Serena, luego ir hasta la comisaría, y cuando estábamos en la comisaría, estábamos con algunos colegas de acá de Moreno, llegaron policía a los gritos diciendo, están tomando el terreno en donde se había encontrado el cuerpo de Serena. A esto he intentado referirme a lo largo del año sobre las violencias, porque un escenario tan escabroso, tan brutal, tan sangriento, ¿no?, de un ataque difícil de describir, fue, bloqueado todo eso y considerada la posibilidad como la opción de tomar la tierra. Mientras estaba el dolor, ¿no?, el dolor y, si querés, la escena del crimen. Y se peleaba por marcar la tierra a ver en qué momento se podía ocupar. Eso se llama no ausencia del Estado, el Estado a distancia. Bueno, escuchamos este testimonio respecto a Serena. La compañera habló con nosotros en la puerta de la comisaría. Y íbamos todos los días a la escuela, era muy frecuente vernos todos los días. Me desperté con esta noticia y Fue horrible, me destrozó por dentro, por fuera, como persona en el alma. La verdad que, nada, espero que se haga justicia por Serena. ¿Hay algún elemento importante, digo, algún problema que tenía Serena con alguna persona? ¿Algo que ustedes, o que a vos te llame la atención? No, Serena lo que tenía mucho eran discusiones con su novio. Eran discusiones con su novio y lo único que tenía era eso, que siempre peleaba y eso la tenía mal, lo único. ¿Tenía muchas discusiones con su novio o su exnovio? Su exnovio. Hace una semana que había roto la relación. ¿Él la seguía? Le mandaba mensajes. Le mandaba mensajes. ¿Era una persona que la acosaba, digo, la molestaba? Sí, era un tipo de persona, era como agresivo. Ella, por lo que nos decía, ella era muy agresivo, él. Muy agresivo. ¿Saben si alguna vez él la golpeó? Sí. ¿Y ella no podía despegarse de él? No. Era como... No, no se podía despegar de él. Era como que dos días estaban peleados, un día volvían. Ella le mandaba mensajes porque no podía estar sin él. ¿Este chico es del barrio? ¿Era de la escuela? No, no, de la escuela no, del barrio tampoco. Era de la vuelta de su casa. Era de la vuelta de su casa. ¿Saben el nombre? Lucas. ¿Más grande que ella? Sí, es más grande que ella. Y se dio ante este tremendo y brutal crimen algo inusual, que un fiscal hable, y tuvo que hablar Lupi. Y es muy breve el audio, y lo ponemos a Lupi porque a la fecha, y tratando de actualizar, no hay datos concretos ni ciertos que determinen la responsabilidad de quien fue signado como autor del crimen de Serena. Es como Sol. ¿Se acuerdan ustedes de Candela? ¿Tienen registro que los últimos crímenes de niñas, la primera etapa de investigación, que es clave, la instrucción, se cae a pedazos? ¿Tienen ese registro los que escuchan el programa o los que ven televisión, los que compran el diario, que no hay detenidos? Tal vez el hecho excepcional es el de Ángeles Rawson, porque está detenido el portero, Mangieri. El resto, las instrucciones se cayeron a pedazos. Bueno, Lupi habló con los medios nacionales. Sí, estamos en condiciones, al menos por el momento, nunca se puede asegurar nada, pero estamos en condiciones de una alta probabilidad de que el círculo íntimo y agregando un poco más lo que dijo el general Maskin, estamos hablando de un muchacho joven que la frecuentaba, por qué no decirlo, novio, como quieramos llamarle. Bueno, trabajo con la policía y que observé, en principio se están haciendo las autopsias correspondientes, pero un elemento punzocortante, o sea, una navaja. Y eso pasa también por un círculo muy, muy íntimo de aquel que en principio es sospechado, o sea, el móvil. Siempre buscamos el móvil, cual película de Hollywood, pero acá nadie puede llegar a entender si estamos hablando, porque hablar de fue o no fue es algo apresurado, porque la autopsia arrojó de momento un corte definitivo mortal en la carótida y luego múltiples cortes que llegan a ese número conforme a lo que me han dicho telefónicamente. ¿Existen estas famosas heridas en el detenido, en sus cortantes? Existen, que todavía no podemos decir de dónde es la etiología. De hecho, ha sido trasladado al lugar correspondiente para hacerlo. Son unas heridas subjetivas conforme a su relación, su vínculo y siempre de momento. Por lo que he visto, o sea, eso es un médico, pero lo vi personalmente en los brazos. O sea, lo que yo puedo asegurar por lo que vi desde mi punto de vista lego, o sea, abogado, tenía marcas acá. Junio nos encontraba ahí en Avenida Roca, Avenida Néstor Kirchner. Y junio también nos encontró descubriendo algo que ustedes tienen pleno registro de lo que dije, la mega ciudad dentro de la ciudad. y me refería al barrio 23 de diciembre en Cuartel Quinto. Y en junio, además del asesinato, el brutal asesinato de Serena, nos llevó a preguntarnos si por ese piquete en la ruta 24, por ese enfrentamiento de los pobres con los pobres y el gobierno a distancia, bien resguardado, habían muerto, habían sido ejecutados, asesinados, tres hombres de nacionalidad paraguaya. Cintia, que está escuchando, está ayudando desde ya a producir este programa de la mejor manera, como lo ha hecho a lo largo del año, me puede avalar en los dichos de estar en una cochería de Moreno, luego ir a la morgue de General Rodríguez, pasar por la delegación de investigaciones de General Rodríguez, hasta que un hombre cansado dijo, sí, ingresaron dos óbitos de Cuartel Quinto. La fecha coincidía. Y ese día le pedí a Lucas Franco que me acompañe hacia Cuartel Quinto, por el conocimiento que tiene él de registro civil, y terminamos en una sala velatoria y pudimos allí tener el primer contacto y dato de lo que había ocurrido. Un grupo, aparentemente de argentinos, atacó a tres paraguayos, provocando la muerte de los tres. Uno estuvo un par de días en el hospital, eran dos hermanos y un amigo de esos dos hermanos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había generado esto? Que en el barrio 23 de diciembre, a quien lo denomino como la mega ciudad dentro de la ciudad, es una toma enorme, en una casillita se había instalado una banda que laburaba con la policía y que generaba todo tipo de delitos dentro de ese enorme asentamiento, con una cantidad importante de familias paraguayas. Esa casilla fue quemada por los hombres que volvían de trabajar y que además sentían que estaban muy amenazadas, sus mujeres y sus niños, por esta banda que actuaba. Y esa banda esperó el momento y los ejecutó. Machete y arma de fuego. Lo vamos a escuchar al señor Greco ahora, que es el comisario general. No va a encontrar usted a lo largo del año muchas ocasiones en donde nosotros pongamos en el aire nota de algún policía. Este caso en particular nos llevó a hablar con Greco porque los familiares de los asesinados, no les voy a decir que estaban atemorizados. Se querían volver a Paraguay, pero tampoco pueden volver a Paraguay. Tienen que quedarse allí. Bueno, Greco. Hecho totalmente desafortunado, que ocurrió ayer en horas de la noche, puntualmente entre las 20 y 20 y 30 horas, en circunstancia en que la víctima llegaba a su domicilio junto a su esposa y su beba de 10 meses de vida. En esa situación fue abordado por dos sujetos que estaban en el lugar, conforme a testimonios hacía ya algunos minutos que estaban como abordando en el sitio, y ni bien llegó la víctima, fue abordada, siendo reconocidos estos dos individuos por la víctima, lo que lo hace imprimir una carrera veloz por espacio de casi 70 metros, y en esa carrera empezó a recibir una agresión armada más que importante, dado que se han incautado en el lugar del evento un total de 29 vainas servidas, calibre 9 milímetros, todas, y puntualmente donde termina fallecido, que es en el interior, en la parte posterior de una vivienda, en el terreno, por no haber podido sortear un alambrado. En ese mismo lugar se secuestraron alrededor del cuerpo un total de 12 vainas del mismo calibre, lo que muestra una total intención de generar la agresión hacia la persona y, por supuesto, provocarle la muerte. Bueno, vamos a darle velocidad a esto, porque estamos en el mes de junio. Sí, y nos falta un largo camino por recorrer. Llegaron mensajes, ya los vamos a leer. Pero ahora seguimos así. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Dijo que las frases hechas están bien hechas. Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Y bueno, en la última jornada de recorte tenemos que acercar propuestas. Lo demás son reflexiones y son convocatorias. Esta, claro, es una propuesta. Se acerca el 6 de enero, Día de Reyes. Hay que esperar a los camellos de los Reyes con agua, con pastito. Bueno, Credial, en este caso, tiene un mensaje para vos si andás corto de efectivo. En Credial tenemos el mejor regalo de Reyes para vos y los más chicos. Del 29 al 5 de enero, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar podés hacerlas en 12 cuotas. Además, presentando tu cupón de compra en nuestras sucursales, podés llevarte un regalo. Podés ver las condiciones de esta promoción en www.credial.com.ar. Credial, lo que vos querés. Hicimos un curso en Suiza hace poco. Tiene que entrar todo como corresponde. Si es que queremos intentar que este programa tenga condiciones de amplitud modulada. Bueno, mensajes. Llegaron varios mensajes. Primer mensaje que llegó de esta segunda tanda. Hola, cumpa, soy Marcelo de Casasco. Qué bueno es hacer memoria de todo lo malo hicieron estos sinvergüenzas como el intendente y Pacheco, Eliduar, y así todo lo que maneja el intendente de Moreno. Bueno, gracias por existir ustedes y la radio para los pobres. Bueno, quiero desearles un fin de año y que comiencen mejor para todo F. Moreno y la audiencia. Gracias. Mensaje de Marcelo. Bueno, ¿otro mensaje llegó? Llegó otro mensaje, en este caso llegó un mensaje de Mónica. Saludos por Año Nuevo, por la tenacidad, coherencia y compromiso de una comunicación comunitaria y crítica. Abrazos de Mónica. Bien, quiero recordar sobre... Gracias, Mónica. Gracias a Mónica y a Marcelo. Bien, quiero recordar que esta nota que pasamos recién de Greco tiene que ver con un doble crimen en donde fallece una bebé de 10 meses. Hubo una equivocación de mi parte, ya que el triple crimen que ocurrió en Cuartel Quinto, estamos hablando de Cuartel Quinto, es decir, si quieren son 5 personas asesinadas, un hombre con su bebé en brazos, por eso el testimonio de Greco, y el triple crimen ocurre en el mes de abril, sepan disculpar la equivocación, y que derivó en una amenaza de muerte que recibió el diputado Vago. Cuando llegó a la comisaría y sintió claramente que, bueno, la situación en Cuartel Quinto, luego el desalojo por los colectivos y que entraba o no entraba. Sí, fue un año muy fuerte para esa localidad. Para Cuartel Quinto fue un año terrible, terrible desde todo punto de vista. Lo del triple crimen ocurrió en el mes de abril, que asesinaron a 3 personas. Hugo Villalba, de 25 años, recibió varios balazos en el cuerpo. y también falleció su hermano, Eugenio Villalba, en una situación que al día de hoy nosotros no llegamos a comprender, sobre la barbarie que se desplegó en aquel momento y que después tuvo otras consecuencias, como las que vamos a registrar en el mes de noviembre con el asesinato de dos pibes en manos de un prefecto. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? A julio. Bueno, esta es una nota rara, extraña. ¿Por qué? Porque esta nota nos llevó a un parque industrial, que no es parque industrial, ubicado sobre la Ruta 23, muy cerca del Arroyo de las Catonas, y quien vas a escuchar a continuación es funcionario de la Municipalidad de Moreno. Su casa fue baleada, vive acá en el centro. Estoy hablando del señor Segado, que charló con Recorte Informativo y dijo esto. Dentro de nuestra dirección tenemos una dirección de fiscalización. Uh-huh. Lo que hacemos justamente es aplicar, fiscalizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Sabemos que el municipio se está industrializando y, bueno, tenemos gran cantidad de industrias buenas y responsables y algunas otras que no están cumpliendo como debieran la normativa ambiental aplicable. Y nosotros tenemos una política de acompañar a la industria a que se vayan encuadrando. Bueno, el intendente quiere industrializar el municipio, pero no, obviamente no a cualquier costo, siempre cuidando el tema medioambiental, ¿no? Uh-huh. Esa es la política que nos baja y que nosotros llevamos a cabo. Ahora, estas políticas, sí. Discúlpeme, estas políticas recaen sobre empresas que hace mucho tiempo están en el distrito. Sí. No imagino para las nuevas, por supuesto, porque hay todo un desarrollo de parques industriales, pero cuando usted habla... Son industrias las que más inconvenientes del mundo ambiental nos, sí. Nos ocasionan. Son particularmente algunas empresas que ya hacen años que están instaladas y que por ahí no tienen una tecnología adecuada o una tecnología moderna como para... ¿Son industrias que trabajan con químicos? No quiero puntualizar ninguna industria en particular porque estaría cometiendo un error. Sí. Pero sí, yo entiendo que hay industrias con distintos niveles de complejidad ambiental y bueno, que son, ya por su rubro y sus condiciones, son más complejas desde el punto de vista ambiental, que no quiere decir que no puedan desarrollar ni deban desarrollar actividades, sino que, bueno, hay tecnologías como para que hagan su proceso de manera ambientalmente correcta y, bueno, un poco lo que hacemos es exigir, acompañando a que revean alguna actividad que o alguna tecnología obsoleta para que, bueno, vayan realizando actividades de manera más adecuada. Germán Segado, director de Política Ambiental del municipio. El portón de su casa presentó en aquel mes de julio, ¿verdad? Sí. 5 balazos. Tenemos la foto aquí. Se tomó licencia. Después de esto, ¿saben qué ocurre? La municipalidad clausura el ingreso a una serie de fábricas que están ubicadas sobre la Ruta 23. Si quieren, dirección San Miguel, mano izquierda. Donde funciona una pequeña empresa que fabrica rollos de papel higiénico y toallas de mano. Y se hace todo un operativo. Y quedó claro, por lo menos para nosotros, que se le adjudicaba a ese polo industrial, que no es un polo industrial, reconocido como el de La Reja, donde está Primerano, expresidente de la Unión Empresarial de Moreno, pero que sí funciona como tal, se le adjudicaba que de allí había salido el ataque a Segado. Fuimos ahí, estuvimos en esa planta, nunca te abren la planta para que vos la recorras. Nos mostraron cómo trataban de tirar la menos cantidad de pulpa al arroyo Las Catonas. Pudimos registrar y fotografiar todo lo que tira la cooperativa avícola, que no hay tratamiento alguno. Que está enfrente, ¿no? Que está enfrente. Del otro lado del arroyo. Del otro lado del arroyo. Lo cierto es que después se levantó la clausura. ¿Mm? Y fuimos a otro lado. Llegan mensajes, Bernardo. Efectivamente, sí. Llegan mensajes. Buen día. Che, qué bueno. Buen pie para el Chivo. Abrazos para repartir, gracias por buscar día a día la brisa que mantiene nuestros fueguitos encendidos, como escribió Galeano. Este es un mensaje de Pájaro y Silvana. Ah, Pájaro y Silvana. Qué buen mensaje. Aparte me acuerdo de la historia de ellos y puedo contarles, ni siquiera es una infidencia. El Pájaro y Silvana cuando tienen una dificultad con la casa en Barrio Parque, que los iban a desalojar y demás. Bueno, si querés se gana eso, ellos ganan eso, de estar allí. Y viene un día Silvana y Pájaro y nos contaban que habían puesto como una... Era una olla, de manera tal que sirviera como antena y se podía sintonizar la radio y escuchar la 90.1. Y ponían fuerte para que el resto de los vecinos escuchara la 90.1. Así que el aire fresco nos lo dan ellos. A nosotros. Gracias, Pájaro y Silvana, por el mensaje. Bueno, vamos a agosto. Y en agosto lo que tenemos es, lo que elegimos, la toma en Santa Brígida. ¿Por qué esta toma? Pasamos de Cuartel Quinto, ¿verdad?, a Santa Brígida. Cuartel Quinto, desalojados luego de 3 meses de estar allí. En Santa Brígida, en 24 horas estaban fuera. ¿Por qué? Bueno, ahora te lo vamos a contar con el gringo. ¿Qué ocurrió y por qué esa toma tiene la característica que luego nos conduce a Merlo para hacer la nota a Maletti, al obispo? Bueno, escuchen lo que decía Cristian, peleando por la tierra. Acá hay muchísima familia, todavía ni siquiera nos llegamos, estamos tratando de censarnos a ver cuántos somos. Pero somos que alrededor de 50, 60 familias y más todavía, porque todavía ni siquiera podemos... Mirá lo que es esto, es un monte, nunca hicieron por... arreglarla acá, el alambrado, nunca hicieron por cubrir nada. Acá hay violaciones, autos, si querés te llevo allá al fondo y te muestro todos los autos que están tirados, murió gente, habían unas maderas ahí adentro con una sábana tirada ahí en el medio. Yo, ¿qué me vas a decir? ¿Que alguien vivía en el medio del campo? No, o violaban o mataban o algo. Acá la municipalidad jamás se dignaron a decir, miren, tienen que poner un paredón, cerrarlo, cortar el pasto, hacer que la gente se sienta segura, alumbrar. Esto es cualquier cosa. Bueno, contamos rápido esto, gringo. Bueno. Ellos ocupan el predio en Santa Brígida. ¿Qué nos permitió también estar ahí? Y tener una reflexión para compartir con ustedes. Que el puntero ya no trabaja más. Que esa toma se hace por dos elementos muy constitutivos de este tiempo. Algo que a mí me aterra, y es la xenofobia. Ellos decían, somos todos argentinos. Y si los paraguayos tienen ahí enfrente y señalaban la tierra y les dan la posibilidad, ¿por qué a nosotros nos niegan esa opción? Primer elemento. Segundo, no hay quien ordene. Nosotros lo vimos, vos lo viste, bueno, Gaby, Luciana, bueno, quienes estuvimos en lo que fue la toma y el desalojo en La Gloria 2, que había figuras relevantes del barrio que se erigieron como representantes y que podían dirigir a la masa. Estoy hablando de Cabral, que está señalado en la causa de esta niña de Cuartel Quinto. Sí, no sé si dirigir, pero que por lo menos la jugaba, digamos, de vocero y de representante. No, en ese sentido. En el sentido de cuando había que negociar algo, iba él, y obviamente cierta autonomía de acción tenía. Bueno, yo estoy hablando efectivamente de eso, no de otra dirección. Esa dirección. Bueno, en Santa Brígida no había nadie que asumiera ese... No te digo papel, no, es esa función mínima. Se acerca un pibe y la mayoría le dijo, no queremos saber nada, que venga alguien del municipio a decirnos a nosotros qué hacer. ¿Y qué nos llevó a reflexionar sobre aquella situación que vivimos con Cintia en la toma. Que eran hijos, es la tercera generación de una toma. ¿Mm? Y entonces ellos entienden que si su abuelo o abuela tomó una tierra y su padre o madre tomó una tierra, ellos tienen derecho a tomar una tierra porque creen que no hay ninguna opción, no hay ningún procrear, no hay nada. Ahora, era la tierra del obispado. Entonces lo que hizo Maletti, que estaba en Córdoba, yo me pude comunicar con él, estaba en Cura Brochero, fue lograr que el padre Fabián, entiendo, haga una denuncia rapidísima en la comisaría Moreno Primera y luego vaya personal de infantería, los caballos estuvieron ahí, un colectivo de La Perlita prestándose para que vaya la policía y los desalojan. Nosotros pasamos con Cintia hace un mes atrás por la zona y tiene un alambre pequeño. Es la forma de proteger. Allí ya hay un cartel, se están vendiendo lotes, porque en definitiva el proyecto del obispado había sido y es vender esa tierra para hacerse dinero porque es un obispado pobre. Entonces el mercado es el mercado. No solo el mercado es el mercado y en estas circunstancias la iglesia es una empresa que necesita facturar, sino que además esto fue producto de una donación, ¿no?, que se hizo a la iglesia y que esa donación termina, digamos, generando este tipo de situaciones violentas, en definitiva, que tiene que ver con la no satisfacción de un derecho a la vivienda en un predio que hace años, décadas, que está sin uso y que perfectamente podría ser pasible de una expropiación por parte del Estado, ¿no? Esto, obviamente, no es la lógica que sigue el Estado que nosotros conocemos, pero bueno, si efectivamente hubiera intenciones de garantizar el cumplimiento de un derecho como es el derecho a la vivienda, esto podría ser posible. Una de las cosas que hace toda esta situación evidente es que todas las tomas no son iguales y que las diferencias entre toma y toma es algo que queda opaco para la población que incluso inicia una toma, o sea, no sabe qué posibilidades de éxito tiene una toma cuando se inicia. Y esto un poco me parece era el discurso, lo que estaba detrás del discurso de los que tomaban estos terrenos. Digo, ¿por qué la toma de los paraguayos tiene resultados, ¿no? ¿Por qué nuestros padres que han tomado terrenos y hemos podido construir y hemos podido vivir en determinada toma ha tenido éxito y nosotros no podemos tener éxito? No vengan a decir a nosotros que nos tenemos que ir de acá porque no nos vamos a ir, porque esta toma va a permanecer. Bueno, evidentemente se enfrentaron con un enemigo mucho más importante que en otras circunstancias y la iglesia dijo no. La iglesia dijo no y bueno, y hoy en día está haciendo negocios con esa tierra. Bien, más allá de esto que señala Bernardo, lo que nos permitió hacer la nota a Maletti, que no lo vamos a poner, primero es reconocer que fue una donación, segundo que necesitaban vender eso, y tercero, nos quedó claro a nosotros que hacemos el programa de qué trata aquella frase del Papa Francisco de hacer lío. Porque es una cuestión de discurso, es de interpretación y de acción. Para esos pibes de la toma, el hacer lío del Papa era tomar la tierra. Para la iglesia no, hacer lío es ir y rezar. Rezar, una y otra vez. Bueno, nos vamos a septiembre. Y en septiembre nos encontramos con una situación muy fuerte. Esta nota la hice junto a Rodrigo Solórzano. Él tenía el dato del asesinato de una mujer y llegamos allí a la zona de Cuartel Quinto. Una vez más, Cuartel Quinto. María de los Ángeles Albornoz tenía una vida, tenía 27 años. Y fue asesinada por Alberto Díaz, de 52. El sábado 27 de septiembre, María de los Ángeles le dijo a su hija que se quedara en casa cuidando a sus hermanos. Estaba preocupada, vio a su marido en la moto, siguiéndola, se había separado. ¿Mm? Y era una imagen repetida desde la separación hasta el momento en que se produce el desenlace. Vamos a escuchar el primer testimonio. Ella estaba, María de los Ángeles, bajo el programa Ellas Hacen. Había un reconocimiento de la vulnerabilidad de esta mujer. Es decir, que era víctima de violencia y de una amenaza que había tenido resultados y que derivó en el peor, que fue el asesinato de María de los Ángeles y el suicidio de su pareja, su expareja. Este es el testimonio. ¿Tienes algún tipo de interpretación, de explicación? No, yo no lo puedo creer todavía. Contame de tu hermana. ¿Quién era tu hermana? Nada, una chica joven, feliz, le gustaba, tenía proyectos, tenía para cuidar a sus hijos. Soñaba con hacerle los 15 a su hija. Uh-huh. Era buenísima, no tenía problema en nada, laburaba. ¿Existió algún tipo de problema importante entre ella y su marido en el último tiempo? No hubo pelea, nunca le hizo nada. Era un hombre normal, nunca le levantó la mano, nada. Si no era una persona agresiva con tu hermana, ni con los niños. Era, me duele decirlo, pero era un buen tipo, nunca le levantó la mano. Él luchaba, trabajaba para tener su casa y la tuvo. A los chicos no les falta nada, tiene una casa que tiene la comodidad. Uh-huh. Le dio todo, le dio todo. María, ¿ellos estaban separados? No, ellos tuvieron 19 años juntos, me parece, porque cuando ellos se juntaron, mi sobrina tenía un año. Uh-huh. Y ahora tiene 14 años. Sí. Así que... ¿Siempre estuvieron juntos? Siempre estuvieron juntos. Uh-huh. Hace 4 meses nada más se separaron, me parece. ¿Se habían separado? Sí. Y él estaba obsesionado con volver, quería volver con tu hermana. Sí, estaba obsesionado con volver. Uh-huh. Porque no. Parece que no aguantaba que se haya separado de mi hermana. Uh-huh. Él venía acá porque lo que sucedió, esta tragedia, esta locura sucedió acá. Él ingresaba acá, estaba con sus hijos acá en este lugar. Sí, él ingresaba, estaba con todos sus hijos. Él me había contado que se separaron, que se separaron bien, no había nada. Todo venía acá, en esa, estaba con los hijos, comía, tomaba mate con ellos acá. Pero sí había una decisión de tu hermana de no volver con él. Sí. Uh-huh. No, ella no quería volver, fue todo por un engaño. Fue. Sí. Todo por... ¿Y ese día vino acá como cualquier otro día? Sí, vino como cualquier otro día, pero dice que me vino en pedo. Ajá. Ya había... Yo estaba en pedo, andaba con la moto dando vueltas, dice. María de los Ángeles había hecho una denuncia en Paso de Rey, en la comisaría de la mujer. El tipo le amenazaba con quitar a los pibes y que la iba a hundir. A dos. Porque la hija mayor de María de los Ángeles no era hija de Alberto Díaz. Este es el único audio que vamos a pasar, el que escuchaste. Pero yo no puedo dejar de considerar, a partir de lo que hemos sostenido de las barbarie o la barbarie, o de las violencias, que en el acto de este hombre que escuché en esa casa destruida, sin respuestas, porque no hay respuesta alguna, o sí, hay que encontrar esas respuestas, que era un buen tipo. El que enterró cuerpos acá, en el cementerio de Moreno, Hernández, es un buen tipo. Ese tipo que caminaba por ahí. Este que mató a María de los Ángeles y se quitó la vida, Alberto Díaz, era un buen tipo. Ahora, tan buen tipo que además de asesinar a su compañera, antes de quitarse la vida, tomó del brazo a una niña de 15 años, puso la pistola en la sien de esa niña y le dijo que ella era la responsable de todo cuanto había pasado. Y que debía hacerse cargo de todo lo que iba a pasar. Y se quitó la vida. ¿Qué asistencia recibió esa familia y particularmente esa niña? que pudo describir el horror y un testimonio que nosotros lo reservamos. Porque no es necesario pasar. Son muchas las muertes en Moreno. Y muchas las violencias. Mientras algunos se hacen los distraídos o juegan a construir escenografías que son de cartón y de papel. Se requiere mucho más que un programa y levantar el nombre del programa. Es mucho más que eso. Y si solamente se levanta el nombre del programa, lo que se está haciendo es un trabajo de complicidad respecto a todas las brutalidades que hemos visto este año. Es poco serio y es poco digno. Y además es una falta de respeto para las familias que han perdido a sus seres queridos. En nombre de un programa. Los programas que son letra muerta y que además no dan respuestas concretas en los momentos que son necesarios son justamente las coartadas para que profundizan estas problemáticas, ¿no? Porque no solo no hacen nada, sino que hacen creer que se hace. Y hay mucho tonto dispuesto a creer que esto es así, porque eso permite que uno pueda estar cómodamente en la casa pensando, bueno, hay alguien que se ocupa de estos temas y yo lo apoyo para que lo haga, ¿no? Todas estas coartadas que sirven justamente para vivir en la ilusión. Bueno, hay muchas familias y muchas mujeres que viven diariamente la realidad, la dura realidad que tiene que ver con la ausencia del Estado para garantizar los derechos que debería garantizar y en los cuales se llena permanentemente la boca a los funcionarios sobre estos programas que estábamos, a los cuales estábamos aludiendo, ¿no? El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Y las inundaciones llegaron, golpearon fuerte. Te dijimos febrero, octubre. La fecha es octubre, después vamos a noviembre. Pero en octubre nos encontramos con, en el espejo al que hacemos referencia a veces, ¿no? Eso de ver, y en esa mirada hay una proyección semejante, diría un calco, igual. Si digo así, estoy cometiendo una terrible equivocación. Porque lo que se perdió en febrero no se recupera en un año. Lo que se pierde, y lo que más va perdiendo esa porción de nuestra población de Moreno es la poca seguridad que se tiene. Los llantos de las mujeres al regresar a sus casas, sacar los colchones, lo que queda de una mesa, una silla, es como empezar de nuevo. Y no tengo ganas de empezar de nuevo, porque si llueve mañana y lo pierdo, es la vulnerabilidad sobre lo vulnerable que somos. Noviembre nos agarró a todos, una lluvia feroz. En octubre también hubo lluvias y agua, inundados. Y las víctimas, las víctimas. Es lo mismo que en febrero, un poquito de agua cayó, bah, llovió toda la noche obviamente. se inundó el arroyo y se distribuyó para todas las cuadras, las manzanas, y toda la gente evacuada nuevamente. ¿Y tu casa cómo está? Está todo bajo de agua, sí. Se metió el agua. No, igual aparte estábamos durmiendo, imagínate que no se pudo. No, además tenés la nena. Sí, bueno, sí, pero estamos todos. Es una cuestión de seguridad también. Sí, no, estamos todos acá en la escuela, ya por suerte evacuados. Y bueno, ahora aguantar que baje el agua y volver a empezar de vuelta. Octubre, noviembre, ¿se acuerdan lo que pasó? Fue muy brutal lo de noviembre. Con Steffi caminamos hasta la casa de un hombre que tenía un comedor. A 3 cuadras de la 71. Y la imagen de un pibe en el techo con una carpa, que era una lona verde, como resguardando el edificio. Si fuera un fuerte la casa, ¿no? El agua nos llegaba hasta la rodilla, o hasta las rodillas. Ingresamos y él quería mostrar su casa. Y decir, aquí vivo yo, pero no estoy tan mal. Enfrente hay una persona, una mujer discapacitada que no puede salir, y el agua ya llegaba hasta la ventana. Hay fotografías que quedan en nosotros y voces que son inolvidables. No por lo fantástico, es a la inversa. Es un registro del dolor y de los que luchan en silencio y que no merecen la atención de algunas organizaciones ni de los partidos políticos. Están ahí, en algún momento podrán ser conducidos y dirigidos por mentes brillantes que los lleven a la revolución y a la victoria. Son ellos los que resisten en el barrio. Y es por la razón fundamental que nosotros hacemos este programa. Aun cuando a lo largo del año hemos realizado notas a funcionarios, a dirigentes sociales, a dirigentes gremiales, ¿está? Pero la centralidad de Recorte históricamente ha sido esta que señaló. Nos vamos a un acontecimiento que ocurrió en noviembre. La absolución de Luz y Diego. Los pibes que nunca tuvieron que ver con ninguna causa de asesinato, crimen, premeditación, elaboración, inteligencia. Nada que ver con la muerte de un colectivero. El asalto a la casa de este hombre y la muerte de este hombre. Sin embargo, para la Fiscalía de Morón, o la Justicia de Morón, Luz y Diego no solamente eran responsables, sino que eran los cerebros de una organización preparada para matar. Y se sostuvo hasta el juicio. Aquí aparece un elemento que nosotros lo tomamos y dijimos, cuidado, estemos atentos. La justicia comienza a quebrar el principio de la conexidad. Porque mientras se lo quería condenar a Luz y también a Diego a perpetua y darle todo lo que tiene el código, la misma fiscalía investigaba quién había matado al colectivero. El mismo fiscal que impulsaba la acción perpetua buscaba al asesino. Usted me dirá, pero está loco ese hombre. No, no está loco. Están explorando. Bueno, resultó que Luz y Diego salieron absueltos. Entonces vamos a escuchar el testimonio de los chicos, ¿no? De Diego en primer lugar, que decía esto. Es una nueva etapa, como bien lo digo. Obviamente nosotros ya estamos absueltos, pero también hay que concientizar a la gente de que hay muchísima gente que está padeciendo este problema de violencia institucional y de poder buscar la manera de ayudar a esa gente, ¿no? Y a la gente concientizar de que existen estas cosas. ¿Qué te pasó cuando se dio el dictamen? Es un mundo de sensaciones, de que

La última nota que nosotros vamos a poner en el aire hoy, de todo lo que hicimos en el año, tiene que ver con la entrevista realizada a Maximiliano Mendoza, que es del Grupo de Reflexión Rural. El día que efectuamos esa entrevista, estamos acá con Bernardo, y trabajando el mouse, yendo a una página de Monsanto, vos te acordarás, que sí, sí. Lo que ha hecho Monsanto es utilizar las redes sociales para decir que no es la empresa asesina que efectivamente es, sino que ayuda al mundo a que el mundo sea mejor. Entonces, como se ataca a Monsanto, asumiendo la responsabilidad de alguna organización de que Monsanto es responsable de la menor cantidad de abejas que hay en el planeta, entonces Monsanto saca una página, entonces vos podés preguntarle a Monsanto lo que antes era imposible realizar como consulta. Le estás hablando a una máquina y te aclara Monsanto que lo que podés hacer, lo podés hacer solamente si te dirigís con respeto a una máquina. A una máquina. Así que ya vamos a poner en el aire esa nota de Maximiliano, que es la última nota de este año. No podemos decirles a ustedes que fue un año agradable, en absoluto. Fue un año de un sacrificio y de muchas pérdidas. Y de muchos dolores que vamos a seguir acarreando por siempre. Yo le quiero mandar un saludo especial, bueno, desde el programa, a Karina, a Bocha y a toda la familia, por lo que nos tocó vivir a todos este año. Y a no bajar nunca los brazos, porque es la que nos queda y es la invitación permanente, a levantar los brazos, no bajarlos. Un saludo, un abrazo a toda esa familia de luchadores, de personas resistentes y solidarias, con mucho cariño. También envió un mensaje por las redes sociales de Cintia, que bueno, que hoy no pudo estar presente, haciendo llegar este abrazo también a Karina y a toda su familia, por este año tan duro, bueno, de mucho dolor por una pérdida, por el fallecimiento de Dante. Bueno, un abrazo y bueno, y fuerza. También Cintia, que hoy está haciendo la producción, y junto a mi hija y a Maite, a quien le mandamos un enorme abrazo a las tres que están escuchando el programa, nos mandó esto: con Papá Noel volvieron las topadoras. Y esto es en Salta, ¿no? Así es. Y es una... A ver, es una política que a nosotros nos ha resultado imposible de seguir. Es un año este que termina, donde ha sido centrífugo el trabajo respecto a Moreno. En un punto nos hace poner los pies en la tierra, que es el lugar donde nosotros intervenimos. Pero nos alejamos de otras problemáticas y otras tensiones y otros conflictos, y sobre todo el de la tierra. Por eso vamos a terminar con Maximiliano, que es del GRR. Pero había una ley que impedía los desmontes. Había una ley que le ponía límite a los glaciares, es decir, tomar el agua de los glaciares. ¿Ustedes se dan cuenta que nos entretienen y hay sectores que, sabiendo que es un entretenimiento, levantan esas banderas de las leyes y las conquistas? Las zonas de sacrificio en la Argentina han crecido. Es el petróleo, es el agua, es la tierra, es la minería. Y eso hace que las concentraciones sean mucho más fuertes en las zonas en donde quedan las posibilidades para que se desaten todas las violencias. Entonces no va a faltar mucho tiempo, y yo creo que en los próximos 30 años se va a consolidar la población argentina entre Capital Federal, Buenos Aires, Rosario y parte de Córdoba. Esa será la estructura. Y en esa estructura habrá mejores ciudades y peores ciudades. Habrá un juego del hambre superior al que tenemos hoy, infinitamente superior. Se sigue destruyendo la tierra y se avanzan con los desmontes. No solamente Salta, no solamente Salta. ¿Mm? En este juego de leyes y reglamentaciones, el gobernador Urtubey había sacado una reglamentación de zonificación que permitía el desmonte, y de ese modo fue posible pasar por el costado a la legislación, y bueno, finalmente ese territorio, ese extenso territorio, fue totalmente devastado y diezmado por esta empresa, por este millonario Alejandro Brau Peña. No se olviden que este año, que se termina, le permitió al gobierno nacional popular de Cristina Fernández de Kirchner votar un proyecto de ley que es la ley de hidrocarburos, que le otorga a las empresas una explotación por el lapso de 30 años y con prórrogas de 10, sobre todo a empresas norteamericanas y europeas, con la intención de ponerle un freno a los capitales asiáticos y a los chinos. A los chinos le compramos los trenes y le regalamos la minería. Este es el combo. Si alguien está en condiciones de defender esa ley que fue rápidamente reglamentada como un hecho soberano que nos libera, que nos llamen. Que con todo gusto hablamos con él o con ellos. No con placer, con gusto. ¿Mm? Lo escuchamos a Maximiliano. Vamos a escuchar el audio 1 y el 4. ¿Por qué lo llamamos a Maximiliano del GRR? Porque les puede constar a ustedes radialmente que el gran aporte de Bernardo a Recorte, en el tiempo de Recorte, del último tiempo, es trabajar un poco más la reflexión, detenernos un poco más en la reflexión. Y en esa búsqueda, en ese intento, la palabra legitimidad fue incorporándose de manera mucho más seria en el programa. ¿Y qué es lo que legitima o qué es lo legítimo? Entonces nos dimos cuenta, poco tarde me parece, que lo que ha construido el kirchnerismo de manera brillante, diría yo, es un gran paraguas de legitimidad a través de las leyes, de las movilizaciones alegres, de los cánticos, de la recuperación de la alegría, mientras el otro lado, el menos conocido y el que se puede acceder, pero se niega, es este de la ley de hidrocarburos, para señalar la política represiva y punitiva cada vez más seria, con un tipo como Milani y también como Bernie. Es decir, tenemos para señalar por qué no son legítimos. Y son largamente peligrosos los años vividos por lo que se señaló, por el precedente que deja y en perspectiva lo que viene. Es muy importante esto para nosotros. No es algo personal. Tiene que ver con una época y una ensoñación. Mientras hay tragedias y hay castigos y hay muertes. Y hay muertes que son planificadas. ¿Está? Este ha sido el mensaje. Y lo de la legitimación del modelo viene a construir, me parece que, el último gran elemento con un grupo que ha construido el gobierno nacional, que tiene que ver con la ética aplicada a la destrucción del suelo, pero es una ética que en definitiva lleva al desarrollo. Argenética. Con la vinculación de los grandes pules ojeros y las grandes estructuras con la vía campesina. Y con la iglesia. Y es muy importante señalarles a ustedes que el mensaje de este programa tiene que ver con el alerta máxima de que en la medida que la hegemonía vaya alcanzando mayores lugares de los que alcanzó, estará en condiciones de hacer todo. Y todo significa que tu libertad, la poca libertad que tenés o la que tenemos, dejará de ser poca. Es esta la máxima preocupación nuestra. Porque si Félix Díaz se sienta a charlar con Globocopatel, es que estamos jodidos. Aun cuando Félix Díaz le diga que su comunidad ha sido arrasada, esa acción de sentarse y construir una especie de simetría nos condena y la ley de agricultura familiar viene a cerrar el círculo. Viene a instalar la idea que nosotros le sacamos a las grandes corporaciones un pedacito de tierra para resistir, cuando en realidad lo que se ha construido a lo largo de 20 años es que las corporaciones necesitan darnos a nosotros algo porque se quedaron con todo. Es al revés. Y eso ha sido y es el kirchnerismo. Maximiliano decía esto. Parece que lo que hay que tratar de analizar es la, digamos, la asimetría política, material y económica de los actores que están involucrados en toda esta construcción, ¿no? Lo que está sucediendo en los últimos tiempos en la Argentina respecto al tema agronegocios es que el Estado y las empresas, las corporaciones transnacionales y sus socios locales, están habilitando discursivamente el ingreso de la agricultura familiar. Y esto se inscribe además en un mandato que seguramente tiene que ver con los nuevos vientos que soplan en la FAO, la División de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, que también le están otorgando a la agricultura familiar o lo que algunos llaman agroecología, un lugar dentro del gran esquema global de los agronegocios. Esto no es menor porque de alguna forma explica lo que está sucediendo acá. Uh-huh. Y esto es importante remarcarlo con respecto al tema de la asimetría. Digamos, lo que está sucediendo con el tema de agricultura familiar e inclusive algunos sectores que están convalidando, legitimando, como vos decías, que la agricultura familiar o la pequeña agricultura en general puede convivir con los grandes agronegocios, tiene que ver con que el Estado y las corporaciones están habilitando y están permitiendo esto políticamente como no había pasado antes. Uh-huh. No responde una demanda ni de los pequeños productores ni de los llamados campesinos, sino que es el propio Estado y las corporaciones las que están pidiendo que esto se haga, porque de alguna forma lo que se necesita hacer de cara al futuro es relegitimarse, sobre todo en el año de elecciones, uh-huh, como el sector dinamizador de la economía argentina. Y eso ante los ojos de la sociedad tiene que ser algo positivo, digamos. Últimamente lo que viene sucediendo, y esto se ha manifestado inclusive hasta en los últimos congresos de APRECID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, es que necesitan reconstruir, necesitan de alguna forma rediseñar el dispositivo comunicacional para mejorar la imagen de sus empresas, las locales y las transnacionales también. Monsanto acaba de lanzar una página para combatir la desinformación, supuestamente, porque parece que para Monsanto todos somos estúpidos, que existe en torno a lo que hacen en la Argentina. Uh-huh. Y es en este contexto donde aparece este anteproyecto de agricultura familiar. Monsanto tiene una planta aquí cerca de Campana. Quiso instalar una planta en Córdoba y todavía está esa lucha abierta. Cuando la decisión se hizo más pública, más fuerte, de los autoconvocados en Malvinas, estoy hablando de Córdoba, el gobernador de la SOTA, que quiere y creo que va a ser precandidato a presidente, dijo: hay que llamar a una consulta. Cuando se trabajó la información de qué mierda es Monsanto y qué asesina es la empresa Monsanto, se dio cuenta de la SOTA que no era buena una consulta. Dice: vamos a esperar, trabajemos una ley. Acá tenemos la planta en Buenos Aires, está cerca. Y Monsanto viene trabajando fuertemente en su diseño global hace, no sé, 50 años. 50 años por lo menos. En los 90 Monsanto hace pata ancha en la Argentina con el neoliberalismo de Menem y crece con el neocolonialismo de los Kirchner. ¿Mm? Eso es Monsanto. Y que se entienda este mensaje. Las corporaciones necesitan imperiosamente reconstruir su imagen. Son ellas las que buscan la legitimidad. Nos están regalando la mierda. Y algunos pretenden que nosotros aplaudamos, cuando lo que ofrecen es mierda y muerte. Y hay que aplaudir el modelo y la industrialización. ¿Mm? El cuarto audio tiene que ver con la legitimación de todo esto. ¿Mm? Y la gran derrota, porque hay que asumir que es una enorme derrota lo que ha acontecido en los últimos años. Yo particularmente me he informado a través de dos eventos puntuales que han convocado a los grandes actores económicos del agronegocio. Uno de ellos fue, en realidad son, porque se siguen haciendo lamentablemente, algunos encuentros auspiciados por Argenética, que es un espacio de lobby mediático que está coordinado por un tal Alejandro Correa, que desde fines del año pasado, hasta hace muy poquito, estuvo organizando en la Biblioteca Nacional encuentros entre empresarios, funcionarios del Gobierno Nacional, funcionarios internacionales también, porque han participado representantes locales de la FAO, y algunos militantes sociales, lamentablemente, hablando de diversos temas, desde el tema ley de semillas hasta la discusión del modelo productivo. Por ahí han pasado, por decirte algunos nombres, Gustavo Grobocopatel, por ejemplo, Emilio Pérsico, lamentablemente también Félix Díaz estuvo presente en esos encuentros. No estoy diciendo nada en contra de Félix Díaz, sino que digamos, veamos la capacidad de seducción que tienen estos sectores para involucrar a gente que digamos, lamentablemente por su trayectoria y demás terminan de alguna forma legitimando el discurso conciliador que están abriendo los empresarios y bueno, representantes de APRESI, de AXOG, etcétera. Y lo que se vio en esos encuentros, que inclusive hay un libro publicado, por ejemplo, sobre el tema de ley de semillas, es que de tanto desde APRESID, AXOJA y el Estado Nacional existe una preocupación muy grande acerca de la agricultura familiar. Y esto es algo que no había ocurrido antes. Imagínate que estamos hablando de un evento, hasta yo te diría, disruptivo, por lo menos desde el punto de vista discursivo, digamos. Nunca... hace 3-4 años atrás yo me hubiera imaginado que un dirigente de APRESID manifestara su preocupación por la subsistencia, el estímulo y la asistencia y reclamar políticas públicas para la agricultura familiar. Esta lectura que estás haciendo, es la preocupación es que es necesario que exista ese proyecto de ley que dé cuenta de que se está luchando. Es esto, claro. ¿No? Es esto, claro, claro. ¿No? Es como esa reserva que no es reserva, pero es vendida como una reserva. Le arrancamos esto a Grobocopatel y compañía. Está financiado por Grobocopatel. Ahora, esa parte no importa. Y también le importa mucho a Grobocopatel que exista esa ley de agricultura familiar. Porque lo legitima, ¿no? Sí, y además porque eso les permite mostrar que el agronegocio... Mostrar el rostro humano, ¿no? Claro. Histórico. Que no va en contra de la biodiversidad, claro. Que no va en contra de la vida rural, que al contrario, la ayuda, la estimula, la puede mantener, mientras ellos pueden seguir haciendo sus negocios. Claro. Destruyendo. Porque tenemos que plantearlo también así. Y el hecho de que así. El Estado y la Iglesia estén involucrados significa además que hay una legitimación ética, con las comillas del caso, sí. De este tipo de operaciones políticas, porque lo que pueden mostrar ante la sociedad es que todo lo que está surgiendo ahora en términos de políticas públicas, de proyectos de ley, etcétera, son producto de un consenso de todos los sectores. Inclusive aquellos sectores que, como decíamos al principio, tienen una gran asimetría política y económica. Y yo no puedo pensar que, dada semejante asimetría, semejante brecha entre el empresariado sojero y los pequeños agricultores, sean estos últimos los que imponen la agenda, los que terminan, digamos, poniendo las demandas en el tapete, y el Estado y las corporaciones, como buenos tipos, simplemente recogiendo esas demandas y materializándolas en políticas públicas. Es muy inocente razonarlo así. ¿Qué invitación? Si vamos a seguir razonando de forma inocente. Este fue el año en donde se lo encontró a Luciano. Y si razonamos de una manera un poco más adulta y decimos que fue el año en donde quisieron que aparezca Luciano, ¿no? Si los datos estaban y aparecieron esos datos ahora, justo ahora, ustedes tienen un registro que es muy simple hacer desaparecer a una persona en este país. O no tenemos registro, tenemos que seguir pensando que la invitación es ir a comprar más a los shoppings y viva el consumo, porque lo escriben desbordantes de alegría. ¿Vieron la cantidad de gente en los shoppings o ya vacacionando? Menem decía lo mismo, ¿eh? Yo no soy un mocoso. Tengo pleno registro de lo que se decía y cómo se decía en la década del 90, aquello de que el consumo era la gran materia pendiente y que tenía que seguir trabajándose. Bueno, se alcanzó un nivel superior en esta década. Indudablemente. Si los que consideran que la vida tiene que ver con un mejor consumo y un mejor confort, les tengo que decir que ganaron. Han ganado. Salgan a la calle y levanten las banderas. Y después de eso van a pedir más milicos y más canas. Y cuando pasen por la 9 de julio vean esa bota gigante, el borcego, y un ejército que parece el ejército nazi, van a aplaudir porque se van a sentir seguros. Y serán detestables, más aún. Pero es esto. Es esto. Y a mí me inquieta mucho la legitimación que se le ha dado a tamaña perversión, ¿no? Por eso lo traía a Maximiliano Mendoza, que nos invita, teniendo 30 años Maximiliano, porque es joven, es muy joven, nos invita a no ser inocentes, a no ser inocentes. Pues ya más o menos tenemos establecido cuál es el camino que se va a recorrer y qué tenemos que hacer nosotros. Mínimamente, mínimamente. Es además indignante y la verdad a veces incomprensible, ¿no? Cómo se logra pasar directamente al del consumo como garantía de bienestar, ¿no? Como si fuera el derecho humano, quiero decir, el bienestar producto del consumo. Y de ahí se pasa también a la seguridad, ¿no? A la seguridad que vos estabas mencionando en relación a las fuerzas de seguridad. Y estas fuerzas de seguridad que tienen este halo actual, no solo democrático, sino además de los derechos humanos, ¿no? Tanto es así que no solo Milani es el jefe del ejército de la democracia, sino que además es nacional y popular, porque se lo está erigiendo como aquel militar que sostiene el proyecto nacional y popular, es decir, que se involucra en la causa popular que sostiene este gobierno, y que por lo tanto, por eso es atacado, y por eso, por lo tanto, debe ser defendido, ¿no? Y entonces aplaudimos la llegada de este ejército popular. Y ya está, ahí ya cerró todo, ¿no? El ejército popular que viene a hacer inteligencia para defender al pueblo, el ejército popular que viene a reprimir para defender al proyecto nacional y popular, y todo esto en esta mezcolanza que uno puede o pensar ingenuamente que se trata de ingenuos, o a esta altura ya estar pensando, ¿no?, que se trata en todo caso de oportunista o directamente de personas que realmente de populares y de realmente de sostenedores de los derechos de las grandes mayorías no tienen nada, ¿no? Estamos hablando propiamente de hijos de puta. Son enemigos. Cuidado. Cuando decimos que no podemos ser inocentes es que tenemos que decir, son enemigos, no son compañeros. Y ahí estamos en un escenario tan difícil y tan complejo palabra que ya me tiene podrido, lo complejo. Porque bueno, entonces empecemos a hacerlo más jodido el asunto. Y no esperar tanto. Bueno, llegó un mensaje y nos tenemos que ir. Es un mensaje que llegó al 33680099 y dice lo siguiente. Un abrazo, cumpas, y muchas gracias por su aporte a las luchas. No solo es un programa de radio, es un puño más en la resistencia por un 2015 de lucha y victorias para nuestras comunidades. Un mensaje de Enrique Elías. Gracias, Enrique. Bueno, un saludo para Cintia, mi compañera, que además pudo en un año tan complejo, tan difícil, recibirse. Y es el único momento que puedo utilizar para decir esto. Porque me hace bien, además. Y lo segundo es, no sé cuándo vamos a volver nosotros. Terminamos hoy. Particularmente no sé cuál es la fecha de regreso el año pasado, este año mejor dicho, Recorte con su tira habitual de 2 horas arrancó en marzo. Así que veremos los acontecimientos. Necesitamos descansar un poco. Eso es muy real y muy necesario. Necesitamos además descansar para comenzar el año que viene de una mejor manera, con un año más de experiencia y tratando de ver cómo podemos crecer en este nuevo escenario, como todos los años se generan nuevos escenarios, y tan complejo como siempre, ¿no? Intentando día a día estar a la altura y no pecar ingenuos y tratar de, bueno, de aportar desde nuestro humilde lugar aquello que lleve por lo menos a la reflexión y a la acción. Un abrazo grande a Julián, que sin él tampoco podríamos haber hecho Recorte en un momento del año porque se nos venía la persiana abajo. Y a Steffi. Steffi, que en la última parte del año nos entregó esa luz necesaria para que la operación sea algo realmente agradable y, debo decirlo, a juicio de ser honesto con ustedes, la última parte del año ha sido una parte más llevadera aquí porque es como regresó un espíritu de grupo y eso, en un proyecto comunitario como este, que regrese después de 8 años, es oxígeno. Vamos a ver si ese oxígeno nos conduce hasta marzo o febrero del año que viene. Pero bueno, el gracias para los que han estado aquí y fundamentalmente para aquellos que están todos los días escuchando. Si arrancamos 9 y 10, 9 y 5, 9 y media, no importa, pero siempre hay gente escuchando y también para la gente del municipio que nos escucha. No solo cuando empezamos, sino cuando terminamos. Hoy nos extendimos 70 minutitos. 70 pero minutitos. Empezamos y media. Ah, claro. Empezamos y media. Claro, se cuenta del principio. Y si no hacemos esto, no seríamos Recorte, porque el año pasado creo que llegamos a las 13 horas. Arrancamos 9 y cuarto y terminamos a la 1 de la tarde. El año pasado. El último programa. El último programa. El último programa del año, sí. Yo quería mencionar dos cosas. Primero, agradecerle, obviamente, a Steffi su buena predisposición y además, bueno, contarle a los oyentes que no solo, digamos, tiene que ver con un aporte en la operación, sino además en la producción y la labor periodística que se ha visto reflejada en muchas de las notas que hemos pasado a lo largo de Recorte Informativo y que, bueno, que son labor periodística de Steffi. Por otro lado, quería mencionar que este programa ha sido posible también, no solo a los que han participado directamente, así como Julián, como bueno, lo mencionábamos previamente, bueno, obviamente Cintia, Rubén, Steffi y Fernando, sino además aquellos que han colaborado y que siguen colaborando día a día, haciéndonos llegar lo que sucede en el barrio, información, pero a veces también aquel contacto que permite llegar a territorio. Y una de esas personas, bueno, por supuesto, es Karina, siempre firme ahí, por eso también el saludo muy especial que hacíamos hoy, porque es una parte integrante muy importante. Y bueno, Gabriela también, que suele aportar